Muy buenos días, Gaby, ¿cómo te va? Muchas gracias por atendernos. Buenos días, Roberto. Me va, digamos, como puede irnos un día como este, porque la verdad que 41 años después todavía toda esa etapa sigue doliendo por los resabios de hoy también, ¿no? Uh-huh. Sí, por las maldades de ayer. Y las maldades pareciera ser cotidianas, ¿no? Hoy... Sí, que nos recuerdan, nos tienen mucho más presente esos momentos vividos. Hoy, la verdad que permanentemente las noticias cotidianas nos abruman, ¿no? Y nos marcan las persecuciones. Bueno, hace que sintamos que otra vez estamos en la mira de muchos, aquellos que luchamos por un lado mantener la memoria y por tener un presente digno, ¿no?